Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, en el aula 89 los miércoles a las 6:15 de la tarde. Buenas tardes y bienvenidos un día más a un programa de Don de Lenguas de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. El programa que tenemos para hoy está relacionado con la jornada de integración y las jornadas de puertas abiertas que ha organizado la Facultad de Traducción e Interpretación. Y estoy con Pilar Elena, la coordinadora de todo el proyecto, que nos va a explicar un poco en qué consiste y cuáles son las ideas que han tenido para llevarlo a cabo. Buenas tardes, Pilar Elena. Buenas tardes. Encantados de tenerte aquí en este programa. Muchas gracias. Y nos gustaría que nos explicaras de manera un poco general en qué consiste esta jornada de integración en la que estamos inmersos ahora mismo. Bueno, se trata de las jornadas de orientación académica que están patrocinadas de alguna forma por el Departamento de Traducción e Interpretación, y como directora pues formo parte del comité de organización. En un principio el objetivo de estas jornadas era más bien dar a conocer de cara a la sociedad en un sentido general, pero también sobre todo a alumnos que pudieran estar interesados en estos campos de la traducción, de la interpretación, de las lenguas, cuál es nuestro quehacer diario aquí en el departamento, en el grado de traducción e interpretación. Por tanto, lo que nosotros diseñamos también fue que durante tres días se diera a conocer cada uno de esos días un ejemplo de determinados campos que tocamos aquí en el grado. El lunes 19 se dedicó a la traducción general, el martes 20 a la traducción audiovisual y el miércoles 21 a la interpretación, tanto consecutiva como simultánea. Nos gustaría preguntar, por ejemplo, ¿desde cuándo se realizan estas jornadas de integración? ¿Es una iniciativa de este año? Es una iniciativa de este año, efectivamente, porque pensamos que unas jornadas de puertas abiertas como son interesantes, evidentemente, como las que organiza la universidad, para dar a conocer a los alumnos pues, cuáles son determinados servicios dentro de la universidad, incluso los edificios, las aulas, los laboratorios, etcétera, etcétera. Pero pensamos que realmente sería interesante también para los alumnos, para los institutos, para los centros concertados, conocer efectivamente no solo cuál es el continente de las facultades, sino también el contenido, es lo que hacemos realmente dentro de la docencia de ese grado, del grado en concreto de traducción e interpretación. Y supongo que también habrá influido el interés que suscita esta carrera, porque ya sabemos que hay muchas personas que quieren acceder a ella, pero a lo mejor no todas lo consiguen, o bueno, hay distintos casos. Nos gustaría que nos explicaras en qué se basan estos intereses, por qué la gente quiere estudiar traducción. Antes se me olvidó comentarte que esta iniciativa se realiza por primera vez, en realidad, y nos hemos puesto en contacto con todos los directores de institutos y de centros concertados, solo por ahora de Salamanca y provincia. Si tiene suficiente interés, pues probablemente podamos pensar realmente en expandirnos. Pero acerca de lo que me comentabas antes, de lo que me preguntabas, el interés, bueno, yo creo, es una opinión particular, que realmente la carrera de traducción e interpretación aquí en Salamanca, con los años, ha adquirido renombre, eso por un lado. Son unos estudios muy prácticos, efectivamente se estudian mucho las lenguas, pero también realmente, claro, naturalmente, eso es nuestra esencia, la traducción y la interpretación. Las lenguas serían las herramientas esenciales, pero luego, naturalmente, son otras cosas más añadidas. Yo creo que también es una carrera que sigue teniendo buenas salidas profesionales, y eso es importante en la coyuntura actual. Y eso es muy importante en la coyuntura actual. Yo creo que además tiene un sentido muy práctico los estudios, y eso también creo que el alumnado actual lo sabe apreciar. Y nos gustaría también saber cuáles son las lenguas que más interés despiertan entre estos alumnos de bachillerato que se plantean la opción de estudiar traducción. Hombre, el inglés, tenemos que ser sinceros, es la lengua franca. Y el inglés además estudia prácticamente en todos los institutos, en todos los colegios. Entonces, el francés va luego en segundo lugar y el alemán. Y el alemán realmente yo creo que se está despertando un mayor interés, pues quizá por motivos políticos, ¿no?, dentro de Europa. Y es una lengua que todavía se ofrece en pocos institutos, con lo cual, claro, naturalmente eso se nota luego también, porque no tenemos que olvidar que para entrar en la carrera de traducción, pues hace falta hacer una prueba previa. Y esa prueba previa no es fácil, con lo cual hay que tener un nivel de lenguas, de la lengua extranjera a la que se presente uno, alto, y también hay que tener un español muy bueno. Sí, a mí por un lado me gustaría comentar que sí que es cierto que se ve un interés cada vez mayor en el alemán, solo hace falta echar un vistazo a las listas de alumnos de los últimos cursos, pero sí que me gustaría centrarme, ahora que lo has mencionado, en la prueba de acceso y sobre todo en el nivel de español. ¿Qué consejos le darías a una persona que se está planteando estudiar la carrera y que quiere presentarse a esta prueba de acceso? Bueno, pues que hay que ser un muy buen lector de español, porque naturalmente cuando se lee hay que leer con el objetivo claro de entender muy bien los textos, que no siempre se hace. Cualquiera leemos a veces muy frecuentemente con bastante superficialidad. Hay que tener una capacidad de síntesis también, de extraer las ideas principales, y luego también hay que tener la capacidad de saber redactarlo bien. Y eso, pues hay personas naturalmente que tienen más facultades que otras, ya como para todo en esta vida, uno tiene más predisposición para hacer unas cosas que las otras, pero también se puede aprender, y eso es una labor de cuando se forma uno en la enseñanza secundaria, que realmente hay que leer sabiendo leer y hay que escribir también para saber escribir. Yo creo que eso sería ahí la clave un poco con respecto al español. Y luego con respecto a las lenguas, pues a las lenguas extranjeras te diría casi lo mismo, y naturalmente las lenguas extranjeras tienen mucha ventaja aquellos alumnos que empiezan a aprender una lengua extranjera cuando son muy pequeñitos, o la ventaja de que cuando tienen un padre extranjero en esa lengua, evidentemente en una educación bilingüe hace mucho, pero también con mucho tesón y mucho trabajo se pueden aprender las lenguas incluso cuando se está estudiando bachillerato, o sea que no es imposible. Bueno, se podría resumir básicamente en que los alumnos que estuvieran interesados tendrían que asegurarse de que su conocimiento de la lengua extranjera es suficiente, podríamos decirlo, y sobre todo que tienen un dominio del español prácticamente absoluto. No digo absoluto porque en mi opinión es imposible un dominio absoluto de una lengua, pero sí que tienen que demostrar unas habilidades y unas aptitudes por encima de la media, probablemente. Sí. Por encima de la media. Y nos gustaría también que nos explicaras más detenidamente las actividades que han formado estas jornadas de integración. En estas jornadas, primero el lunes 19 tuvimos la traducción general. El grueso del grupo fue a inglés, evidentemente, y luego dos alumnos vinieron a alemán. Y la prueba consistía en una traducción, supongo que no muy difícil, en este caso de inglés a español. De inglés a español, era todo traducción directa, efectivamente. Sí, se trataba de dar como si fuera una clase normal de primero de traducción, porque esa traducción, esa asignatura está en primero de la carrera, como si fuera una clase normal, serían 2 horas, aquí también tenemos normalmente hora doble en todas las asignaturas. Y te puedo explicar un poco más precisamente lo que yo hice. Pues intenté darle muy brevemente en qué nos basábamos nosotros para luego traducir, qué fundamentos teníamos que aprender, un buen modelo de análisis de texto, comprendiendo en qué se basa, por ejemplo, una buena competencia traductora, fichas de preparación de la traducción, etcétera, etcétera. Naturalmente, siempre, sobre todo en primero, hay que saber analizar muy bien para poder traducir. Y luego, después hicimos, como ejemplo, un texto literario de Max Frisch, pero que no tenía un gran nivel de dificultad, para saber, por ejemplo, qué estrategias y qué técnicas de traducción teníamos que llevar a cabo. Eso es especialmente importante en el alemán, por la diferencia. Un texto literario, exactamente, teníamos que contemplar sobre todo el estilo del autor. Claro. Y luego tradujimos un pequeño texto también sobre la fiebre, sacado de una enciclopedia, FIBA, y naturalmente para ver que ahí teníamos que leer de otra manera y desarrollar otras estrategias y otras técnicas para traducir. Y también para ver que a un traductor le pueden mandar absolutamente cualquier cosa, que nunca sabemos qué vamos a tener. Y tiene que saber mirar los textos con ojos de traductor. Y saber, efectivamente, plantear la estrategia, o sea, planificar la traducción y luego llevar a cabo las técnicas adecuadas. Es muy importante también que los alumnos tengan, o sea, sean realmente conscientes de que las lenguas es el fundamento, es el pilar de la traducción, pero a partir de las lenguas es cuando se va edificando ese constructo que es la traducción, ¿no? No sé si creo que les quedó claro a los alumnos. Esperemos y bueno, que sí. Mostraron realmente su interés, efectivamente. Y yo creo que lo mismo se hizo en la clase de inglés. No he podido hablar con la profesora todavía hoy, pero me imagino. Y hoy, hoy martes se llevará a cabo la clase de traducción audiovisual. Para la clase de traducción audiovisual se necesita estar en un laboratorio, se necesitan ordenadores delante, y me imagino yo que los alumnos estarán encantados con la... Para ellos creo que tendrá un gran atractivo. Sí, sobre todo ahora que las tecnologías desempeñan un papel cada vez más importante. Efectivamente. Bueno, y ahora la pregunta obligada, como estudiante de interpretación que soy, sí, es si estos alumnos saben qué es la interpretación y si muestran algún tipo de interés por esta rama de la carrera. Muchísimo. Yo creo que los alumnos que empezáis traducción e interpretación, la mayoría tienen un poco idealizado el mundo de la interpretación, ¿no? Y aunque luego no es así en la realidad, pero muchos alumnos empiezan pensando que quieren hacer interpretación, evidentemente. Naturalmente que para hacer interpretación también es antes casi es obligatorio, pero también esencial saber traducir en realidad, ¿no? Y se hará interpretación y ellos ya saben, se les dijo ayer que será interpretación consecutiva con toma de notas y luego interpretación simultánea en las cabinas, que yo creo que eso también tiene un gran atractivo para los alumnos, ¿no? Porque estar ahí con las máquinas y todo en las cabinas, pues yo creo que eso despierta muchísimo interés y mucha curiosidad. Sí, tengo que decir también de forma personal que la primera vez que una persona entra en una cabina marca prácticamente un antes y un después en la carrera de traducción y prácticamente en tu vida, en este caso. ¿Y tú te encuentras a gusto en la cabina? Sí, y además ya he pasado tantas horas en la cabina que creo que podría, que no tendría ningún problema para vivir dentro de una. Sí, sí, sí. Pero sí que es cierto que la primera vez es especial por algún motivo. Bueno, en principio eso es todo lo que queríamos preguntar. Hemos visto en qué consistían las actividades. Hemos visto que es algo que se ofertaba a muchos institutos de la provincia de Salamanca y hemos visto que es una iniciativa nueva que se hacía por primera vez. También nos gustaría saber si esto, en caso de que tenga éxito, que como hemos visto de momento sí que lo está teniendo, se seguirá haciendo en el futuro. Hombre, yo creo que se seguirá haciendo, evidentemente. Depende un poco de la dirección del departamento también, puesto que es la que lo organiza, ¿no? Pero hemos recibido llamadas de otras provincias que se han enterado por algún modo, entrando, no sabemos cómo, en la USAL o algo por el estilo, diciendo que por qué no se había enviado información y solicitando nombres de los institutos y todo esto de posibles alumnos que estuvieran interesados. Como era el primer año, nos dio un poco de miedo de que esto se nos fuera de las manos, francamente. Sí, la primera vez siempre da mucho miedo. Efectivamente. Entonces pensamos que era mejor, y a ver en qué medida eso despertaba también interés, circunscribirnos a Salamanca y provincia. Y así lo hemos hecho, pero sí vemos que es realmente interesante, porque efectivamente la organización tampoco cuesta muchos esfuerzos, ¿no? Son profesores que dedican 2 horas de su horario a dar unas clases, pero realmente tampoco es mucho trabajo. Bueno, pues ya hemos visto que las actividades realizadas hasta el momento han salido bien. Esperaremos que las que faltan por hacer también salgan sin ningún problema y que las futuras ediciones tengan incluso más éxito que esta primera. Sí que tendremos curiosidad, supongo, en ver si esta iniciativa hace que el número de matriculados para la prueba de acceso aumente. ¿Alguien se lo ha planteado? Realidad es que nosotros, como normalmente tenemos ya 300 y pico alumnos para hacer la prueba de acceso, no es tanto como hacer, digamos, publicidad para que vengan más, sino para darnos a conocer. En un sentido quizá un poco más altruista, ¿no? Pero probablemente, porque en muchas de estas actividades influye un poco la información boca a boca, ¿no? Es decir, pues mira, se hace esto, lo otro. Yo creo que además tiene el suficiente interés como para que realmente sea muy atractivo para muchos alumnos que están pensando dedicarse a la rama de letras, como se dice normalmente, o rama de lenguas, etcétera, etcétera. Yo creo que sí. Ojalá vengan más alumnos y muy buenos, eso por supuesto. Bueno, pues confiaremos entonces en que el resto de las actividades sigan teniendo el mismo éxito, en que la facultad siga manteniendo su renombre y en que el resto de las actividades que se hagan sean de ayuda para todo el mundo que la necesite. De momento lo dejaremos por hoy. Simplemente anunciaros que el miércoles que viene volveremos a estar aquí a las 6 en el programa Don de Lenguas y que os esperamos a todos. Muchas gracias por escucharnos y muchísimas gracias a Pilar Elena por habernos concedido esta entrevista. Gracias a los oyentes y a ti, Fran. Bueno, pues lo dejamos por hoy. Hasta luego.